¿Ya? Sí, sí. Está trabajando. Mañana podrá, porque no trabaja. Pablo dice, asimismo, es un saludo que hace a los apóstoles, saluda a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, etcétera, etcétera, saludad a las personas, pero a la iglesia que está en su casa. Casi todas las epístolas, las cartas de los apóstoles, siempre vemos que nos dicen a la iglesia que está en tu casa, saluda a la iglesia que está en su casa, y sin embargo en aquellos momentos existía la religión judía con su sinagoga, su templo, su gran templo. Sin embargo, los primeros cristianos se reunían en casas particulares. Antes de decir un poco lo que intento aclarar esta noche, convendría leer estos mensajes. ¿Quieres leerlo? Los dos, ¿eh? Sí, sí. Fraternidad universal, religión universal. Queridos amigos de nuestro mundo tierra, salud y paz. Desde Palma de Mallorca os saludamos y aportamos nuestro grano de arena para edificar este mundo mejor que todos deseamos. Y lo hacemos propagando la verdad de última religión, la de Dios, que no tiene más templo que el infinito universo, ni más altar que los mundos que pueblan este universo, y que todos los seres que poblamos estos mundos somos los sacerdotes. Y no hay más jerarquía que la natural como seres que vamos evolucionando hacia Dios. Vivimos unos momentos de alta tensión y confusión. Creemos sinceramente que nuestros hermanos, mayúsculas mayores, más evolucionados espiritualmente, nos ayudan para la gran misión. Ahora es el momento en que todos los que comprendemos estas cosas debemos darlas a conocer a los demás, las ideas, doctrinas, dogmas, etc. De nada sirven si nos impiden ver, con mayúsculas, con amor a las de los demás. La religión de Dios no tiene razas, naciones, fronteras, etc. Aunque se sienta afecto, que se quiera, al trozo de tierra en que uno nació, esto no impide que pueda sentirse ciudadano del mundo si de verdad siente y practica la religión universal, la de Dios, que no puede llamarse cristiana, budista, judía, maometana, bahá'í, etc. Sencillamente porque Dios no nos juzga con nuestras creencias, sino por nuestros actos. No se trata pues de hacer proselitismo para tal o cual religión humana, sino de avanzar hasta llegar a ser seres humanos de verdad. La tarea es grande, pero también sugestiva y optimista. Si los sacerdotes, pastores, predicadores, etc., de todas las religiones humanas, empiezan a trabajar para la religión de Dios y colaboran con los universalistas de todo el mundo, el avance será un hecho real y positivo. Y creemos sinceramente que el ser humano que dice no creer en Dios también puede estar en la religión de Dios. Si sus actos son positivos, aunque esto vaya en contra de los teólogos de las religiones humanas. Y si se nos dice en los evangelios cristianos que el velo se rompió, también nosotros rompamos todos los velos, cortinas, muros, etcétera, que aún impiden ver claramente la verdad con mayúsculas. Última, única, que es nuestro avance espiritual en todos los sentidos. Y ya de una vez nos entendamos y tratemos de hacer de nuestro mundo una casa, una catedral. Y nos amemos de verdad y adoremos la verdad de Dios. Y adoremos de verdad a Dios. Y digamos ya con alegría y esperanza lo del salmista que sirve para todos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo número 100. Dios. Ya he leído todo. Sí, luego hay un segundo mensaje del sol. Segundo mensaje se titula Mensaje desde el sol, nuestro hermano. En estos momentos entra el sol en mi casa. Lo hace sin pedir permiso, pero yo lo recibo con alegría. ¿Quién eres tú?, le he preguntado. Y tranquilamente me ha dicho, con mayúsculas, yo soy el sol. Pero de verdad es solamente rayos de sol, una pequeña chispa, una migaja, una muy poca cosa del sol, con mayúsculas, que está ahí grandioso, fantástico. Pero ha entrado en mi casa y todos estamos de acuerdo en decir, voy a tomar el sol. El sol ha bronceado mi piel. ¿Hace sol? No hace sol. El sol es la vida de nuestro mundo. Necesitamos sol. El sol es luz, alegría, fuerza, etc. Pero todos sabemos que el sol está muy lejos de nosotros. Pero, oh, qué maravilla. Sus benditos rayos llegan hasta nosotros. Aprendamos, pues, la lección. Cuando el hombre, el ser humano, toda la humanidad, refleje fielmente su procedencia como los rayos del sol, entonces como hijos de Dios podremos exclamar, ahí va Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Este día será ya una realidad el reino del Mesías. Y fijémonos bien con los rayos del sol. No hacen propaganda, no predican, no dicen nada. Simplemente alumbran, nos dan el mensaje con la luz del gran astro. No en vano Jesús de Nazaret dijo, así alumbre vuestra luz. Seamos pues rayos de Dios. Y ni siquiera es necesario decir que creemos o no creemos en Dios. Seamos como los rayos del sol, de mayúsculas, alumbremos. Haciéndolo con nuestros actos positivos, viviendo la verdad, la verdadera vida. ¿Quién eres tú? Y sin hablar me ha dicho, soy el sol. Yo lo comprendo, lo creo, lo veo. No importa que no me diga más. Cuando podamos decir lo mismo del hombre, nuestro mundo volverá a ser un paraíso. Salud y paz. El gran misterio de Cristo y del verdadero cristianismo. Jesús de Nazaret dijo, el espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, vosotros le conocéis, pues a vuestro lado permanece y en vosotros está. Juan 14, 17. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Job dijo esto muchos siglos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. No dijo, yo sé que mi Redentor vendrá. Dijo, vive. El Redentor o Cristo es el Espíritu, que a través de las edades se manifiesta a los seres humanos. No todos al mismo tiempo lo conocen o lo viven, como el apóstol Pablo que dijo, Cristo vive en mí, pero todos podemos conocer y sentir al Espíritu en nosotros. Los verdaderos cristianos, en tiempos de Jesús y hasta nuestro tiempo, tenían a Cristo, al Espíritu en su propia vida. Y de la misma manera que el Espíritu guiaba y enseñaba a los primeros cristianos y a otros a través de la historia, también guía y enseña en la actualidad a los que tratan de ser verdaderos cristianos de Cristo. Pero esto no tiene nada que ver con las religiones llamadas cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., ya que el Espíritu, el Cristo universal, ya guiaba y enseñaba a la humanidad desde su principio en nuestro mundo. Dios, el Padre, nos da vida, nos enseña, nos guía a través de su Hijo el Cristo, o Espíritu, o sea, su pensamiento. No confundamos pues las cosas. Jesús de Nazaret, el hombre, llevaba en sí mismo al Cristo, pero todos los seres humanos podemos llevarlo, o sea, descubrirlo en nosotros mismos. Pero ya dijo el Maestro Jesús, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá después. También dijo, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Todo esto nos demuestra claramente que la llamada teología, filosofía, sabiduría humana, etc., nos sirve poco, solo como toque de atención, etc. Pero la gran búsqueda de Cristo en nosotros mismos no es pues creer o no creer, se trata de sentir o no sentir al Espíritu, ver o no ver al Espíritu. Y claro está que solo el Espíritu ve al Espíritu, y no la mente, como creen y predican los sacerdotes de todas las religiones muertas. Dios es amor. Empecemos la maravillosa búsqueda de Cristo en nuestro interior y lo veremos en todas partes, lo veremos en todas las cosas, en los mundos, en el universo infinito. Poco a poco iremos descubriendo, descifrando el gran misterio de Cristo y de los verdaderos cristianos. Y al mismo tiempo podemos reunirnos con otras personas que buscan o tienen a Cristo y formar el verdadero grupo cristiano sin organizaciones de ninguna clase, ya que Dios mismo ha creado una sola organización en nuestro mundo, la humanidad. No busquemos pues los secretos de Cristo o de los verdaderos cristianos en las religiones, sectas, libros, etc. Busca a Cristo en tu interior y no habrá secretos para ti. Anda pues y sube la montaña. Cayetano Martí, Palma Mayor, Tabaleo. Mensaje a las personas. Un gran cambio se aproxima en nuestro mundo, Tierra. En un futuro no muy lejano, no se me dice el tiempo, yo opino en unos 40 o 50 años, nuestro mundo será una federación de estados. Un mundo, una nación sin fronteras, ejércitos, etc. Las armas para matar serán inservibles. El hombre alcanzará un alto nivel de cultura. Cosas e ideas de ahora serán atrasadas. Los ejércitos, religiones, clases sociales, etc. habrán pasado a la historia. considerando ya estas cosas como propias de gentes incultas. El hombre trabajará en todas las esferas, el científico, el médico, el químico, etc. Será como un obrero más, como un ayudante o peón, y todos juntos como colaboradores del progreso humano. El capitalista ya no existirá. El hombre se avergonzará en el mundo del futuro si no es inútil para los demás. El dinero irá desapareciendo. Espíritus muy avanzados invadirán nuestra tierra y, por consecuencia, nacerán seres humanos muy avanzados. Los vicios, el robo, el crimen, el abuso sexual ya no será pecado, como ahora, pues estas cosas serán consideradas como simples enfermedades mentales. Y de hecho lo son. Pero muchos de los hombres de ahora lo ignoran. El marxismo, el comunismo actual, no es nada comparado con el comunismo de cultura que se avecina. Los títulos de nobleza, tratamiento de usted, alteza, santidad, etc., ya no existirán y serán motivo de sonrisa benévola al recordar tiempos pasados, y que son los de ahora. Se vivirán más años físicamente, las enfermedades desaparecerán y al progresar mentalmente el odio, el egoísmo, venganza, rabia o enfado, etc., por lógica también desaparecerán muchos espíritus que aún encargan en nuestro mundo. Serán llevados a otros mundos más atrasados para dar paso a otros espíritus más avanzados. Y por consecuencia, nuestro mundo se irá convirtiendo en un mundo espiritual, o sea, en el reino del espíritu, tan predicado y esperado para las religiones, el Mesías, pero tan desconocido, tan mal interpretado, ya que de la única manera que se ha de servir y adorar a Dios es la que desconocen las religiones, la gran mayoría de los seres humanos. El progreso mental y espiritual, por esto, tenemos ahora grandes catedrales y muchas religiones, pero espíritus muy pequeños y atrasados. Salvo algunas excepciones, en este futuro serán ya espíritus avanzados. Ya espíritus avanzados evolucionados y no tendrán más que catedral que el infinito del universo, ni más religión que la verdad. Con todos sus atributos de paz, justicia, amor y comprensión, cultura, etc., en una palabra, cada ser humano será su propio sacerdote. Claro que tendremos la ayuda de los seres de otro mundo, nuestros hermanos mayores, y que aún en día fueron también como nosotros. Esta ley universal de Dios creador y de todas las cosas, y claro, es que desde ahora mismo muchos de nosotros podemos y debemos hacer algo para preparar el camino al verdadero Mesías, que celebrar su llegada, predicando y practicando todo lo que no sea posible en este mensaje. Aquí otra vez vemos que Pablo dice: saluden al Señor a Aquila, Priscila, con la iglesia que está en su casa. Saluda la amada Pía, a Tito, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Quieres leer ahora este mensaje? ¿Dónde está la verdadera iglesia de Cristo hoy? Cuando vino Jesús de Nazaret del Cristo a nuestro mundo hace 2000 años, solamente era un cristianismo el que se conocía, el de Jesús y sus apóstoles. Los primeros cristianos eran o formaban un solo grupo y vivían en comunidad de bienes materiales. Andando el tiempo, el comunismo de Cristo desapareció y empezó a dividirse en predicadores y los que lo escuchaban, los sermones, y empezaron los ritos, ceremonias, creencias, dogmas, etc., quedando claramente dividido el llamado cristianismo en clero, jerarquía y feligreses, acentuándose cada día más la división entre ricos y pobres. El grupo crecía en cantidad, pero perdía en calidad. Ya era una iglesia con clero rico, con sus cardenales, obispos, etc., y su papa en Roma. Después viene Martín Lutero y empieza otra división entre católicos y protestantes. Y dentro del protestantismo nacen después sectas y más sectas, lo mismo que en el catolicismo, pero grupos más o menos obedientes a Roma, o sea, al Papa. Pero hoy, el catolicismo y el protestantismo nos presentan centenares o miles de grupos o sectas diferentes, y todos pretenden tener la razón, la verdad. Esto sí, en algo están de acuerdo el catolicismo y el protestantismo, estar bien divididos en ricos y pobres, explotados y explotadores, etc. Resumiendo, el cristianismo de Cristo no lo vemos en ninguna organización religiosa, llámese como se llame. ¿Qué podemos hacer hoy los obreros, los pobres del mundo, si queremos seguir a Cristo y ser de verdad cristianos? Es muy sencillo. Cristo en tu corazón, Cristo en tu casa, la iglesia en tu casa, leer la Biblia, leer los evangelios, procurar vivir la vida sin ensuciarla, pedir ayuda a Dios y tener siempre presente lo que ya dijo Jesús de Nazaret. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y claro está que el mejor grupo o iglesia no lo vamos a encontrar. Una familia unida y reunida en el nombre de Cristo es la verdadera iglesia de Jesús de Nazaret. Y después, esta familia puede decir a otras familias que hagan lo mismo. Y si hay alguna persona que no le sea posible reunirse en su propia casa, puede ser invitada a la reunión de familia que intenta ser cristiana. Es la fórmula más sencilla en estos tiempos de tanta secta y tanta confusión religiosa. Jesús dice que la verdad nos hará libres. No hay otro camino para ser verdaderamente libres. Cristo, o Espíritu de Dios en nosotros mismos, y dejar de lado o apartarnos de todas las religiones, sectas, etc., es el único camino para los obreros, los pobres del mundo, si queremos estar en armonía con Dios. Y claro está que esta idea sencilla de Cristo en tu corazón, Cristo en tu casa, sirve para todos, budistas, mahometanos, judíos, etc. En los escritos de los apóstoles se nos dice que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. La iglesia, pues, en mi casa, con mi familia, saluda a las demás iglesias o familias libres, los obreros, los pobres del mundo. Caetano Martín, ¿cómo es? No. De estos que ya les hay de impresos, suele llevar uno, por lo menos, uno por pareja, porque hay pocos, me parece. Y aquí este, pues ese lo llevará y hará el milagro que no se sabe hacer él. Y ahora, porque veo caras que no conozco por aquí, que desconocidas, quiero dar una idea, y también para los demás, de que esto de Cristo en tu corazón, Cristo en tu casa, esto es el resultado de unas experiencias que yo he vivido a través de muchos años de mi vida. Yo nací en Inca, Mallorca, fui bautizado en la Iglesia Católica, después me bajaron mis padres a Palma, fuimos a vivir en la Plaza de la Paja, cerca de la Calatrava. A los 9 años empecé a trabajar, porque mi padre murió, a trabajar de aprendiz de herrero. A los 14 empecé a trabajar de yesero, y no fui más que unas pocas semanas a la escuela del Patronato Obrero, que entonces estaba pegado a San Francisco, donde estaba en la Casa de la Cultura. Aprendí a hacer unos palitos y las primeras letras y nada más. Andando el tiempo he tenido que aprender a leer y escribir un poco yo solo. Incluso estos mensajes en la imprenta con José tienen que mirar si falta una H o si sobra. De esto no estoy avergonzado. Al contrario, es un orgullo para mí. Porque la cosa material la tengo como es la cosa material. Ahora la cosa espiritual ya cambia. Y para la cosa espiritual tendré que decir que hace muchos años, más de 40 años, que tuve lo que se llama un sueño, que yo lo llamo viaje astral, y me encontré en una habitación muy amplia con un círculo de sacerdotes de diferentes religiones. En el centro del círculo había un sombrero y todos metían allí unas monedas, y yo dije, yo solamente tengo una peseta. Bien, pues igual, tengo que aquí la peseta, ya, eso es lo que tienes. Bien, ¿y ahora qué? ¿Para qué será esto? Ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y nosotros entonces ya habíamos cambiado de casa y vivíamos frente al hospital militar de Palma, en la calle San Miguel, que entonces había unas casas muy viejas allí. Y Un día se viene un amigo mío y me dice, me han dicho que en la calle de los Hornos hay una iglesia protestante. ¿Por qué no vamos a visitar a esta iglesia protestante? Y entonces yo dije, en la calle de los Hornos no hay ninguna iglesia. Te han engañado. Y además, ¿esto de protestantes qué es? No sabía nada. Total, que vino el domingo, a las 11 de la mañana, fuimos a buscar, que nos dijeron que era una escalera estrechita, número 14, y allí, al primer piso, una habitación, la mitad de esto, unas 12 o 15 personas, una mesita en el centro, y había pan, vino, hicieron la comunión ellos, y predicaron un poco, y resultó ser la iglesia de Plymouth, los hermanos de Plymouth. Aquí empezó ya mi, podríamos decir, marcha, resultado del viaje astral. Porque entonces en el astral dije, maestro, ¿ahora qué? Ahora te metes aquí, después tendrás que salir, te meterás allí y allí. Y allí. Resumiendo la historia. He sido católico, apostólico y romano. He pertenecido a las juventudes estas de Acción Católica en Italia. He sido, pertenecido, miembro de los hermanos de Plymouth, de la iglesia metodista, de la iglesia evangélica, de los cuáqueros, de la iglesia pentecostal, de la ciencia cristiana, de la comunidad judaica, miembro de los nuevos testamentarios, la iglesia de Cristo, es miembro de todos estos grupos. Después, sin ser miembro, estudié la Biblia, además de estos, con los adventistas, bautistas, mormones, testigos de Jehová, esto sin ser miembro con todos estos. ¿Os dais cuenta de la fuerza de voluntad que hay que tener? Estar metido en una secta, en un grupo determinado, 2 años, 3, aquí, la comida de coco que te hacen, que dicen que aquello es la verdad, la interpretación bíblica a su manera, aquí, después los dejas y te pasas aquí, que no es lo mismo, ya son otras ideas, otras interpretaciones de la Biblia, después lo dejas y pasas aquí. Llegó un momento que mi propia madre me decía, tú estás loco, tendrán que encerrarte, porque la gente dice, tu hijo no es ni carne ni pescado, está loco. Y lo bueno era que cuando dejaba una secta y me iba a otra, la secta que yo dejaba, decía, no es raro, es Satanás, es el demonio. En la secta que entraba, Dios no ha llamado. Pero salía y me iba a otra, ya no era Dios que me había llamado. O si acaso, después Satanás podía más. He tenido muchas experiencias en todas estas agrupaciones, sectas, religiones. Incluso después he tenido contacto con el budismo de Argentina, de Inglaterra. No he sido miembro, pero he tenido bastante contacto con ellos. Después he conocido bastante a fondo la teosofía, el espiritismo, bastante la astrología, la astronomía. Y, claro, en todas partes he visto exactamente lo mismo con la organización. Siempre dos grupos, los de arriba y los de abajo, en el sentido social. En todas las sectas y sobre todo en el catolicismo, pero en todas las sectas. El cura o el pastor siempre con don fulano de tal, con la señora tal, y los más pequeños, los más obreros, un grupo más apartado. Allí dentro todos hermanos, pero fuera cada uno en su sitio. Explotados y explotadores. Tanto que no hace muchas semanas vinieron dos testigos de Jehová arriba a mi casa y les digo, porque ya eran dos señores de cierta edad, les dije, y si ahora la familia don Juan Marcos, o sea, sus hijos, se convierten a ustedes, a los testigos de Jehová, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Los bautizaremos y serán testigos de Jehová. Y después podrán ir a predicar de casa en casa. Bueno, pero ¿qué pasará con su dinero? Hombre, seguirán con su dinero, sus millones, sus negocios. Muy bien, de acuerdo. Y si es un obrero, un hombre, una mujer, que está en el paro y se hace testigo de Jehová, ¿qué pasará? Hombre, que lo bautizaremos, será testigo de Jehová. Sí, pero seguirá estando en el paro. Sí, claro que a veces la comunidad hace, si tanta necesidad hay, que pueden traerle una sopa, un trozo de pan, un poco de ayuda y tal. Bueno, pero esto lo hacen todas las religiones, lo hace el catolicismo, lo hacen todas. Total, que los testigos de Jehová tienen lo mismo que las otras religiones, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esto choca, les dije, amigos, porque Pablo dice, San Pablo, que todos los cristianos forman un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran. No puede decir, la mano al pie, no te necesito. Un cuerpo en Cristo. Físicamente todos sabemos que si nos hacemos un corte en un dedo o tenemos algo dentro del ojo, no, todo el cuerpo padece. Claro, no decimos, es el dedo. No, es mi dedo. La comparación ya no puede estar más maravillosa. Y es más, Pablo no habla por hablar. Lo llevaron a la práctica, porque los primeros cristianos, si lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, veremos que vivían en comunidad de bienes. Era el primer comunismo en nuestro mundo. Después, lo que digo en este mensaje, el cristianismo primitivo va desapareciendo, viene el rey Constantino, se apodera de aquel grupo y en lugar de perseguir a los cristianos, dice, no, para vencerlos no hay que perseguirlos. Se ve que tenía mucha astucia y se mete dentro y dice, yo me hago cristiano con todos los míos. Pero vosotros a predicar y vosotros escuchen. Pasan los años y el clero se queda arriba y los demás abajo. Y el clero siempre con los que tenían el dinero, claro. Y ahí tenemos hoy el protestantismo inglés, con todo el gobierno protestante, con los millonarios protestantes ingleses, persiguiendo a rajatabla todo un año a estos pobres mineros que han tenido que hacer huelgas allí y enfrentarse con la policía. ¿Cómo? En un país protestante, ¿sí? ¿Y en España? En un país católico. ¿Y en Norteamérica? ¿Y en Alemania? Catolicismo, protestantismo. Hasta el diccionario mismo, si lo buscáis, veréis que os darán la definición de catolicismo, de protestantismo y de cristianismo. Y aclara bastante, cristianismo es el conjunto de personas que siguen a Cristo. Claro, después los católicos y los protestantes también dicen que siguen a Cristo, pero ¿qué Cristo? Ahora bien, después de todas estas experiencias que he tenido en mi vida, con las sectas, están las experiencias propias de mi vida. Yo tenía la edad de unos 7 años, me acuerdo que vivíamos en la Plaza de la Paja, esto lo he contado algunas veces, pero para las personas ya no lo saben. Y estábamos con otros niños jugando en la plaza, ¿sí? Y cuando yo entonces no había coches, un coche cada año, las mujeres hacían pues tertulia en la plaza misma, allí salían con las sillas de sentarse, con la acera. Nosotros vivíamos en una planta baja. Y los niños me dicen, Cayetano, no dirás cuántos palomos hay en el palomar de Maestro Juan o de Maestro Antonio. Sí, mañana os diré cuántos palomos hay. Y mi madre me dice, si no te subes al palomar de Maestro Juan o de Maestro Antonio, te darán la paliza. ¿Qué es esto? Y yo, no fue tan sencillo, dije, pero, mamá, es que yo subo por las noches, volando. Y me acuerdo como de ser ahora mismo las palabras de mi madre, y dice, ah, bueno, si subes volando no te diré nada. Y dijo a las otras mujeres que había, qué hermosa es la inocencia. ¡Qué hermosa es la inocencia, la fantasía de los niños! Pero yo sabía cierto que iba a ir. Después pasan unos años y ya tendría unos 14 o 15 años de edad. Y mi madre me decía, yo te creía que era fantasía. Y ahora me ha dicho la vecina que si quieres ir esta noche porque no se encuentra muy bien, o su marido, o su hijo, y... ¿Sabes que ha venido aquella familia del pueblo tal? Sí, pues me dicen si puedes ir al pueblo tal. Y el viaje astral lo llevo realizando desde mi niñez. Bueno, hablemos ahora. Toda mi vida. ¿Por qué? Simplemente porque en otras vidas he viajado en el astral. Conozco bastante todo esto. Es por eso que puedo hablar a conciencia de todo esto. Y me choca ver que estos días han venido esos señores budistas del Tíbet, estos lamas, y decía la prensa que el lama mayor, no sé, un nombre raro, que cuando era niño recordaba sus otras vidas. Ahora no las recuerda. Bien. Allá este señor. Allá este señor. Pero yo sé que cada día puedo ir al astral, cojo allí en los archivos, me veo a mí mismo, esto cada día. ¿Qué pasa aquí? No tengo que esperar un tiempo decir que cuando era niño. Porque todos los que estáis presentes aquí, todos, cada noche soñáis, aunque no recordéis a veces el sueño, pero todos vais a las prácticas. Estos días, con estos tres días de esta marcha que llevamos un poco más extraordinaria que los otros viernes, pues la cosa se mueve más. Seguro que ahora recibiré cartas de Valencia, de Barcelona, sobre todo del padre de Castro, que es tu hombre, ay, que el malucho que lleva con todo esto, y me dirán que han soñado cosas, y claro, porque son varios que estos días han soñado con Rubens. ¿Os acordáis que yo ayer estaba diciendo que Rubens estaba allí? Hace bastante tiempo que ya que ha fallecido este chico. Muerto. Era un chico que venía por aquí. Se suicidó, tomó pastillas y se suicidó. ¿Cómo lo hacía yo, Preta? No puedo ser. Espera, y me ha alegrado mucho que me hayan dicho de estos sueños y otros, principalmente esta dichosa bicicleta. Esto me encanta porque ha habido otro que me ha dicho hoy que había ido a la montaña con la bicicleta. Bueno, vamos a ver que, si concretamos con esto, este cristianismo que trato de enseñarte hasta aquí, en este mensaje, de familia, es decir, que durante toda mi vida he tratado siempre de empezar por mí mismo y con mi familia. La familia es la verdadera iglesia de Cristo, de Buda o de Mahoma o de lo que queráis. Esta es una familia que todos son socialistas, todos son comunistas, son ateos. ¿Y qué? Si hay amor. Es que no creen en Dios. ¿Y qué? Si hay amor. Tratemos de reflexionar todo esto. ¿Y qué trato de enseñar a través de mi vida? Esto. Que cada familia sea un foco espiritual. Y lo bueno es que Pablo dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, escudriñadlo todo. He ido a las bibliotecas católicas, y todos los alumnos católicos, bibliotecas de los mormones, y todos los libros mormones, de la iglesia evangélica, de la metodista, de los cuáqueros, todos libros de su secta, de los testigos de Jehová, libros de su secta, nunca libros de otras sectas. Está prohibido, es pecado. ¿Cómo? Escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Ya me diréis, es un pecado enorme que en una casa católica que vaya a misa tengan un libro de Carlos Valls. ¿Y qué diremos los testigos de Jehová si tienen un libro protestante o católico? ¿O comunista? ¿Qué es todo esto? Aquí tenemos algo para pensar, no para tenerlo allí atrofiado y que un bombo y horquilla de que se roba ahí. Hay que oxidarlo el cerebro, hay que emplearlo, escudriñarlo todo, retenerlo bueno. Todos los libros que caigan en vuestras manos, todos, todo lo que oigáis, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Vale? Pero hay que tener fuerza de voluntad para decir, esto sí y esto no. Ya Jesús lo ha dicho en esta ocasión. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ya está. Así de claro, así de sencillo. He procurado a través de mi vida tener en casa la iglesia nuestra. Y todo ha venido bien en la iglesia nuestra, en mi casa. Tanto que nuestra hija Lucía a veces me ha dicho, ¿sabes de dónde venimos ahora? ¿De dónde? Con Jaime yo la acompaño. Del Cristo de la sangre. Ah, bien. Bien. Porque con José y Juana, un día nos fuimos a un centro de estos, llamado la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Y qué? Ahora la Lucía tienen ya este piso en esta misma escalera, ahora yo creo que ya podemos lanzarlo. Un piso vacío porque hay que ver ahora para moblarlo, no tiene ninguna peseta, pero gracias si pueden ya ir pagando el piso. Pero ya me dicen que se casarán por el civil solo. Te explico. ¿Habéis ido a Cristo la sangre? Bien, bien. Mira este libro que me he comprado. Bien, bien. ¿Es que nos casaremos con el civil? Bien, bien. Así de claro y así de sencillo. Y si me dicen, no, hemos pensado que nos casaremos con la Iglesia Católica. Bien, ¿y qué tengo que decir? Claro, que siempre estaré más contento si es por el civil solo. no porque sea la Iglesia Católica, sino porque el civil solo será un paso adelante hacia la verdadera Iglesia. Porque lo que Dios junta no lo separa el hombre. Y lo que Dios junta no son ceremonias, es el amor. Entre dos seres, cuando se aman, ahí está Dios. Y como siempre que este reloj avanza y yo quiero que vosotros digáis algo, lo dejaremos así, como ayer. ¿Qué me decís? ¿Hala? Vosotros tenéis... Yo digo que actualmente hay gente que se casa sin pensarlo y en realidad no se quiere. Y en cambio, todo el día están en la iglesia y se casan también por la iglesia. Esto me parece a mí que es una... Esto me parece que es un gran pecado para Cristo. Esto lo que creo que no tiene mucha pena. Porque no casa ni el mismo Papa de Roma es capaz de casar en la forma que lo hace Dios, porque Dios los une en el amor. El Papa será con una ceremonia, y la ceremonia puede hacerlo a cualquiera. Pablo dice en una ocasión, va a unos ya cristianos y les dice: ¿habéis recibido el Espíritu? Y aquellos dicen: ¿cómo el Espíritu? Nosotros hemos sido bautizados, pero ¿habéis recibido el Espíritu del Señor? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu del Señor. Habían sido bautizados. Y esto de bautizar puede hacerlo cualquiera. Pero habían recibido el Espíritu. Entonces dice el Evangelio que Pablo les pone las manos encima y les dice: pidamos pues que vosotros podáis recibir el Espíritu. Y dice la Escritura que recibieron el Espíritu. En una ocasión, cuando yo vivía en las viviendas, dije a una señora: ahora, en tu casa no ha sido ahora esta criatura, seguro que vais a bautizarla. Claro. Y seguro que iréis al cura de la parroquia. Claro. Y no se te ha ocurrido pensar en ir a buscar un hombre o una mujer, la persona más buena de la parroquia, de las viviendas, y decirle a este señor o a esta señora: ¿quieres bautizarme mi hijo? Y esta señora me dice: hombre, pero este señor o esta señora no tiene estudios, no ha estudiado en el seminario, no es un sacerdote. En este caso, el sacerdote, porque tiene estudios, puede bautizar a tu hijo. Y a lo mejor este señor puede ser un perfecto sinvergüenza. Pero este otro señor o esta señora, porque no tiene estudios, no puede bautizar a tu hijo. Entonces, ¿quién bautiza a quién? ¿La sabiduría humana o el Espíritu, que se manifiesta a través de la bondad del ser humano? Venga, pregunto, porque después yo me lanzo y... Por ejemplo, el Evangelio dice: cuando en la cena comer este mi pan y beber esta mi sangre, el que hiciera esto, haced esto en conmemoración, haced esto, no dice que los demás lo hagan por nosotros, o que los demás no lo den. O sea que yo puedo coger un trozo de pan y decir: hago esto en conmemoración. Y ahora lo has dicho porque ha venido bien. ¿Es así? Ahí está la verdadera espiritualidad. ¿Por qué es perfecto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque ya el maestro mismo dice que cuando tú oras al Padre, cierra tu puerta y tu Padre, si va en secreto, así ora en secreto y tu Padre viene en secreto, él te recompensa en el público. ¿Qué pasa aquí? Cierra tu puerta, ora en el secreto. Y en otra ocasión dice, porque los fariseos, los mandamases de la religión judía de aquellos tiempos, les gustaba rezar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero ¿y qué son las procesiones católicas? ¿Y qué es esto de rezar el Santo Rosario en la Plaza Mayor? ¿Acaso no es esto para ser visto de los hombres? Se han alejado tanto y tanto del cristianismo puro, catolicismo y protestantismo, pero la diferencia como de la noche a día. ¿Pregunta? Yo no sé. ¿Por qué sabemos que el Espíritu no tiene sexo ni color ni nada, pero cómo es que grandes hombres de la humanidad, grandes días como Jesús, Carlos Paz, que dicen, yo, pues, que eran judíos? Tú, por ejemplo, que estás pensando en la religión. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No lo verá. No lo verá tampoco. O sea, que delante de Dios no hay excepción de personas. Pero ya he dicho otras veces, por aquí muchas veces, de que es como la escuela. Mientras unos chicos están estudiando, o chicos ya mayores, estudian. Otros se entretienen en el pasado rato y juegan y escriben notitas y cartitas y tonterías con una palabra, que pierden el tiempo, pero aquí estos estudian. Y entonces llega el día del examen y después tienen que llegar bien forzosamente, mucho más que no han estudiado. A través de la historia de nuestra humanidad, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo, una raza, que siempre ha querido ir a más allá, más allá, y claro, esto es más. Mientras que los demás pueblos que han llegado ahí cruzados de brazos. Es que Dios ha dado más privilegio a unos que a otros, ¿no? Mejor ya dirán todos a lo mismo. Porque este hombre, en Norteamérica, como se llamaba este negro, ¿qué pasa aquí? Gandhi. Gandhi es el más moderno, digamos, que ya hayan pasado más de 30 años, es el más moderno ser humano que ha dicho al mundo, ¿veis lo que hay? Además de comer, beber y dormir y cantar y reír y bailar, hay la cosa espiritual, ¿lo veis? Y un marido, y lo ha vivido, y ha consentido morir, porque ya sabía que lo que pensaría, claro, poniéndose en contra del poderío inglés, que ya me diré, y de la religión oficial, de las religiones oficiales de la India, ya me diréis, por dos cosas. Pero Jesús de Nazaret también se puso en contra del imperio romano, y en contra de la religión oficial. Imaginemos que ahora me voy y estoy recorriendo toda España y grupos y más grupos así, y gente y más gente, y levanto los ánimos de los pueblos de toda España, de la masa obrera, para que acojan a Cristo. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasaría? Que la Iglesia Católica y el protestantismo de España y el capitalismo español se darían cuenta. Y a mí no me crucifican, me crucifican enseguida. A mí me atropellan con un coche y me matan. ¿Qué pasa aquí? No es porque se sea judío o no judío. Yo siempre he pensado que Jesucristo era comunista. ¿Cómo? Que Jesucristo era comunista. Porque él decía, si tú tienes un pan y tu vecino no lo tiene, tú tienes que darle la mitad. Escúchate esto que dice Santiago el apóstol, que se dice patrón de España. Ni Santiago Carrillo ha hablado como este apóstol. Quiero leer. He aquí ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y tu orín os será en testimonio y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los posteros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado de vosotros. Clama y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Nuevo rico, llorad aullando por vuestras miserias sobrevendrán. Vuestras riquezas están podridas, están llenas de harín. El jornal que no ha sido pagado de vosotros. Clama a Dios. Santiago el apóstol, hace 2000 años. Después vino el capitalismo y el militarismo y lo pensó como Santiago, el patrón de España, el patrón de los capitalistas, el patrón del gobierno, el patrón de los militares. ¿Cómo? Imaginemos por un momento que Santiago viene en carne y hueso, se presenta a Compostela allí y después a Madrid y para toda España dice ¡eh! ¿Qué habéis hecho de mí, amigos? No, es que no te seguiré. Sí, ¿saben los mandamientos? Sí, sí. Pues bien. ¿Los cumple? Sí. Pues ahora va todo lo que tienes a los pobres. Toma tu cruz, ven, sígueme. Y era porque era muy rico este rico. Estos pobres. Pero se pone muy serio, se pone muy triste y se larga. ¿Y Jesús qué dice después? Más fácil pasar. Un camello. Por el ojo de un agudo que entra un rico en el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Es que Dios envía a Cristo agudo para ser la puñeta a buenos cuadros, a los ricos. No, no se trata de esto. Pero ya Jesús ha dicho, no se puede servir a Dios, no a dinero. Porque ¿dónde estará vuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón. Claro, ¿qué tenemos que comer? Tenemos que vivir. Tenemos que ir vestidos. Tenemos que tener una casa. Pero de esto, a la explotación del hombre, por el orden, de esto acumular millones en grandes fábricas de talleres, grandes industrias que me dan millones sobre el sudor, la sangre, la vida de aquellos seres. Este año ya llevamos, no sé si son casi 40 mineros muertos en las minas de Asturias, por un triste jornal. Y después se nos anuncia que los ministros se aumentan el salario. Y se nos anuncia para el año que viene, que si este año, 85, han sido 12.000 millones que el gobierno, con el dinero de todos los españoles, lo ha dado al clero español, al clero católico. Anuncia ya para el año 86 casi 13.000 millones al clero con el dinero de todos. Y a estos señores no se les ocurre decir, ¿cómo? 3 millones de parados y nosotros tenemos que cobrar del Estado con el dinero de todos. De protestantes, de comunistas, de ateos, de socialistas, de gente que cree, gente que no cree. ¿Quién es todo esto? No solo el servir a Dios y al dinero. No es lo mismo ser católico, protestante o ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. Yo no me atrevo a decir que soy cristiano. Que quiero ser cristiano, que no es lo mismo. Y un cristiano de verdad, o el que intenta ser de verdad, vamos al punto de antes, lo escudriña todo. La religión al alcance de todos, el libro de Ibarreta. Lo he leído y lo tengo en mi casa. De Carlos Marx. De Gandhi, sí. De espiritismo, sí. La vida de San Francisco de Asís, sí. De Santa Teresa de Jesús, sí. La Biblia católica, sí. La Biblia traducción protestante, sí. La judía, sí. Ahí está la cosa. La verdad os hará libre, que dice el maestro. Pero que no vengan unos señores y me digan, esto es pecado, no leas esto, no leas aquí esto, no vayas aquí, no vayas allá, porque... ¿Cómo? ¿Quiénes sois vosotros para dominarme a mí? Y entonces, las religiones y principalmente el catolicismo en España, que tenemos un buen ejemplo, ¿qué ha traído? Ahí tenemos la consecuencia después de casi 2000 años, en 1000 y pico, que domina en España la juventud, que en general no ya no solamente no cree en la Iglesia Católica, que muchas veces ya ni siquiera cree en Dios. ¿Por qué? Porque ellos han sembrado unas semillas malas. No han predicado el cristianismo de Cristo. Se han ido por las ramas, han predicado tonterías, y ahí tenemos la consecuencia. ¿Cuántos jóvenes vienen y me dicen que no creen en nada? Y te van a ver. Más productos. Más productos. Por ejemplo, Teresa, de Calcuta. Esta monja que se dedicó, se dedica nada más a hacer el bien y ayudar a todo el mundo, cuando ella le dieron el premio Nobel de la Paz, entonces el premio, o sea el dinero, el Papa quería que ese dinero fuera al Vaticano, y ella dijo que rotundamente no, que ese dinero era para el parente de la niña. Que ella, esta pobre mujer, tenía que haber dado un paso más adelante y hacer su trabajo para Cristo, no para robar religiones humanas. No lo hacía para la religión. Pero ha sido monja y ha sido manipulada por el Vaticano. Y ahí es donde se pierde la cosa. Y ahora, claro, después la darán santa, la canonizarán y seguirán haciendo su gran negocio, la Iglesia Católica, con aquella pobre mujer que ha dado su vida. ¿Y no se puede evitar? Que esta mujer ya no tenía que haber ido dirigida, manipulada por la Iglesia. ¿Quieres hacer el trabajo? ¿Lo haces? Podría haber sido cristiana, pero tratando de ser católica. Hay sacerdotes en Palma. Ahí está. Hay un hombre, voy a hacer aquí con sacerdotes. Hay un hombre, en Calcuta también hay un hombre. Que recoge a todos los chicos que están montando con ley, todo, y no es. No es para nada. Le llaman el señor de sombrero. Lo llevan bien chavales. El señor de sombrero. Sí, está completamente ubicado. Yo he dicho a muchos sacerdotes católicos de Palma, a través de los años, y sobre todo ¿Por qué ustedes no han hecho o no están haciendo lo que hago yo? Yo trabajo. Hace años que trabajaba de yesero, vivía en las viviendas y les decía, estoy enfermo, no trabajo. Y cuando salgo del trabajo, que son las 6, a las 6:30 para mí estoy en casa y me espera un montón de gente y les enseño a dibujar y pintar un poco a la mía donde yo soy, y nada más. Y después viene la Biblia y viene una cosa y otra y me paso todas las noches, los sábados y los domingos, a veces hago una escapadita en la basura, el domingo por la tarde, pero o para las horas esto, así para los demás. Y no he pagado nunca ni una peseta. Sigue suficiente lo que me han dado. Para poder comer, para poder comer. ¿Por qué ustedes no han hecho lo mismo? Se lo dije al sacerdote de Bolívar hace unos años. Yo sé que usted dirige un taxi, o sea, conduce un taxi. Usted me enseñaba a los grupos que tiene aquí, tratado de una vida, esto es una buena obra que ha hecho. Pero el altar era una mesa como esta, y la Biblia encima, y dos sillas y nada más. Muy bien, pero esto está muy bien. Pero ha faltado esto. Usted va aquí con taxi. Me falta algo. Y me dice, ya sé lo que me vas a decir. Que mando a hacer tus letras al Vaticano, a Roma. Ahí está la cosa. ¿Por qué tiene que trabajar a favor de las multinacionales capitalistas que en nombre de Dios acumulan millones y millones en el mundo? Además de acumular millones, se meten con la política y son los culpables de millones y millones de muertos a través de la historia de este llamado catolicismo. Guerras y las guerras y revoluciones y la revolución de Franco en España y ¿qué es toda esta porquería? ¿Por qué no trabajar para Cristo? Y mandar a pasear las revoluciones. Porque estos no creen en Dios. Estos dirigentes políticos están seguros. Por las noches, el camión de Barazuma. Yo paro por aquí abajo. Estos contenedores cuando van al camión, un ruido de gritos y... Pero a veces oigo que canturrean, cantan o silban y... ¡Venga, vamos! ¡Contentos! Y no llegan guardaespaldas. Ni necesitan un coche blindado. Estos sí que son los representantes de Cristo. Y este señor Montaja, que el representante de Dios en la tierra, de parte que a través de tantos siglos, y hemos visto esto desde el año, parece que, pero ¿cómo? Si es todo lo contrario de lo que enseña el maestro. A nadie llaméis padre espiritual en la tierra, porque uno es vuestro padre, Dios. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No juréis de ninguna manera, porque que está arriba del cielo ni abajo de la tierra. Vuestro no sea no, vuestro sí sea sí. ¡No juréis! Y siempre hemos visto los sacerdotes católicos allí al lado de la bandera española cuando juran bandera. Y dicen la misa allí a los que juran. Y después del tinglado de los gobiernos que juran lo de la Biblia y el crucifijo, y la Iglesia católica está de acuerdo con todo esto. Y Jesús ha dicho, no juréis. Ya en los mandamientos nos encontramos en el Éxodo, que Moisés dice, ha dicho el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te arrodillarás delante de estas imágenes. Y las iglesias católicas hasta ahora nos han tenido llenas de imágenes, pisoteando los mandamientos de Dios. Y después te dicen que según la Biblia. ¡Ah! Pero esto sí, se aferran muy fuerte, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el maestro a Pedro. Pero después, Pedro dice a Jesús, no consientes. ¿Qué te hace? No consientes pasar por la pasión esta. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Eres escándalo que no conoces las cosas de Dios. Y le llama Satanás. Y hace unos momentos que le ha llamado piedra. Entonces, yo le he preguntado a los jesuitas, que son los que saben más en esto, si todo es la piedra fundamental de la Iglesia, también es Satanás. Porque el maestro lo llamó Satanás, piedra de escándalo, aparte de mí. Y me dicen los jesuitas, no, hay que entender en el sentido de que es Satanás que ha hablado por su boca, diciendo, no consiente a Satanás. Entonces no es Pedro Satanás. Claro, hombre, entonces tampoco Pedro. El hombre tampoco es la piedra de la Iglesia. Porque Jesús dice, ¿y qué decís vosotros? ¿Qué dice la gente de mí? No dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres... Claro, ya creyeron la reencarnación, porque mi otro estaba muerto. ¿Y vosotros qué decís? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Ah! Esto no te lo ha regalado ni carne ni sangre, te lo ha regalado el Padre. ¿Sí? Eres piedra, porque se llamaba Simón. Y dice, tú se le llamarás piedra, para decir, eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué piedra? La fe. ¿Qué fe? La que experimentaba o expresaba Pedro. Pero cuando Jesús ha dicho, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy. Y si ares, yo entraré. Y Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Todo esto nos demuestra claramente que Dios entra en nosotros. El Cristo. Y en el Apocalipsis dice claramente, el que tiene las llaves, dice Juan. En el Apocalipsis, el que tiene las llaves. Y cuando cierra, ninguno abre. Y cuando abre, ninguno cierra. Entonces, ¿qué pasa aquí con la llave que tengo? ¿Qué me dices? Estamos actualmente muy mal. Esto es un lío, las religiones, la política, la moral. El momento histórico de Jerusalén de hace 2000 años era peor o era mejor. Y si no, ¿por qué no pasa algo ahora? En cuanto a moral, o si no podemos esperar que pase algo ahora, como pasó en Jerusalén hace 2000 años. Entiendo lo que quieres. Cuidado lo que ahora tenemos. Se ha hecho un montaje tan grande de la venida de Jesús de Nazaret que a través de la historia nos parece una cosa extraordinaria. Incluso los evangelios, la Biblia misma, ha sido manipulada un montón de veces. De hebreo y arameo antiguo ha pasado a los idiomas nuestros. Tengo traducciones católicas de la Biblia que de la Biblia se contradicen. Traducciones católicas del protestante igual. Y lo hablamos de estas más particulares, como la de todos los testigos de Jehová, de estas fotos con las demás. En una palabra. Ayer y hoy es lo mismo. Jesús de Nazaret, cuando nació, nació de una familia sencilla, como ahora. Nacen las criaturas con la familia sencilla. Pero, andando el tiempo, a este Jesús lo ha hecho Dios. Y se ha juntado todo el tinglado de esto, de tantos milagros y tantas cosas raras, y el más grande de todos, la resurrección de Jesús, que resucita y se va. Todo esto es un montaje. Pero a la vez del nuevo testamento de la cosa sencilla. va a uno y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes lo que yo no quiero ser? Dios. Esto que siento no sabéis. Por dijo del carpintero. Se presenta cuando se dice que ha resucitado en una habitación donde están los apóstoles. Y dice la Biblia que están las puertas cerradas y se presenta. Si su cuerpo ha resucitado, ¿cómo ha pasado por la pared o por la puerta? Y ahí tenemos todo el montaje. Ha pasado. Y los jesuitas me han dicho, es que ya no es el mismo cuerpo. Bajado de la cruz, es una cosa transfigurada, transformada, es un cuerpo espiritual. Entonces, es verdad lo que ha dicho Jesús. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero, para no caer en ellos en la trampa, porque han visto el cabello ahí, han hecho decir a Tomás, que si yo no le toco, sí, toca, esto es carne. ¿Cómo? ¿La carne ha pasado a través de la pared? Y he dicho a los sacerdotes que es un invitado, ustedes intenten pasar. Por lo menos pasar. Maestro, le dice otro. Te seguiré. Pero primero, quiero ir a enterrar a mi padre. Y yo dice, pues, déjate ver muertos en tierra a sus muertos. Claro. Que estaba en contra de los funerales, de enterrar a los muertos. No. Déjate los muertos en tierra, no a sus muertos. Millones y millones de seres humanos van con la vida y están muertos. Vegetan, no viven. Eso es la vida, dice el Cristo, el Maestro. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Cristo nos dice que resucita a Lázaro. ¿Por qué tienes que resucitar a Lázaro? Si la carne no la aprovecha. Pero hace resucitar. Muerto y da vista a los cielos, porque Pablo se cae del caballo y dice el evangelio que se quedó ciego, no es que se quedara ciego, sino que escapa ciego toda su vida. La caída del caballo no es más que por fin comprendo entender la cosa del espíritu. Entonces se da a los apóstoles la muerte y lo bautizan, la imposición de manos, el Señor recibe el Espíritu, ha abierto su tercer ojo, ha visto las cosas claras, ya no el cielo, los ojos andan, los cielos ven, los muertos son resucitados. Pero claro, todo esto traído a la parte material, en lo que tú dices, ¿por qué hace los tiempos y ahora? Pero si no es así. Dios no hace juegos de manos, no puede venir aquí a resucitar muertos y a un ciego físicamente dando la vista y hacer, ¿qué es todo este tinglado? Esto es una verdadera. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha, dice Jesús de Nazaret. Y cuando está en la cruz, dice, Padre, en tus manos he ponido mi espíritu. Su espíritu. Si en tus manos él comienza su espíritu, al cuerpo de baja de la cruz y lo entierra. Después tiene que resucitar este físico para ir donde? Para estar sentado al lado de Dios. Dios ya tiene su espíritu. Ahora ha subido el cuerpo, que está sentado al lado de Dios. ¿Dónde está el lado de Dios? Queréisme decirme vosotros dónde está el lado de la vida. El lado del aire que respiramos. El lado. ¿Acaso Dios tiene límite para tener un lado y tener que estar sentado? ¿Qué es todo esto? Claro, después han venido los pintores y los escultores y han terminado de extravear la cosa. O sea, que no hay que pensar de que en aquellos tiempos era algo extraordinario. No. Era algo muy sencillo. Y pensar por un momento. En Batman, y el pueblo ahí que yo muchas veces. El cementerio de Parma. Imaginemos que va un señor. Y hay gente en el cementerio. Y dice al muerto, ¡sal de la tumba! ¡Anda! Y el muerto sale de la tumba. Y le grita. Y no hay un momento que pasa nada. No, toda forma, toda la gorda, toda la gente iría al cementerio. Y ya podemos ver y oír los gritos de la gente. ¡Señor, resucita a mi hijo, a mi madre, a mi hermano, a mi esposo, a mi amigo! Y sin embargo, lo que va a hacer, me dice yo, Lázaro, bien fuera, tú sabes tan tranquilo el muerto, y no puede ir tan tranquilo, y es por el salón, ni se hace nada. Segundos nos hemos portado más o menos bien, o más o menos mal, quieren llevarnos un premio en el cielo eterno o un castigo en el infierno eterno. Un premio eterno, un castigo eterno, porque hemos estado unos segundos en este mundo haciendo un poco de bien o un poco de mal. ¿Qué es todo esto? Y sin embargo, vemos en varias ocasiones cuando le dicen, maestro, la escritura dice que cuando tú has venido así, antes tenía que venir Elías, el profeta Elías. Y Elías estaba muerto. Y Jesús dice, había venido Elías. ¿Cómo ha venido? Sí, ya lo ves. Y dice el Evangelio. Entonces los apóstoles entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Después Jesús sube al monte y con los apóstoles y se les aparecen Moisés y Elías. Y así ha sido los que estaban muertos. Y estaban hablando con Jesús y los apóstoles. O sea, que podríamos decir, una buena sección de espiritismo. Ah, pero era el maestro, sí, pero ya que los seres, ¿dónde estaban? Y después le presentan a Jesús, el ciego de nacimiento. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? La pregunta era tonta, sino existía la reencarnación, si no creían en la reencarnación. Sin embargo, Jesús no le dice, no dice a los apóstoles, habéis dicho un disparate. Dice, no, ni este pecó ni sus padres. Pero es para dar gloria a Dios y me daré la vista y tal, tal, me da vista. Pero, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? ¿Y cómo podía pecar antes de nacer? Si no era una cabeza. Y si nos fijamos con la historia en el llamado Antiguo Testamento de Elías y de Juan el Bautista, veremos que iban vestidos igual. Y eran dos seres muy revolucionarios. Gritaban mucho, como yo grito. Y Elías, en la arranque, en la lucha con Israel, hizo decapitar a varios individuos. Dijo a los soldados, cortadles la cabeza a él. Después se arrepintió. Pero pasan los siglos y después le cortó la cabeza a él, en Juan el Bautista. Esto es estudiar un poco la Biblia. Es por esto que os aconsejo leer la Biblia, estudiarla, leer libros de aquí y de allá, leer poco, meditar mucho y veréis las cosas claras. Porque en la Biblia se dice que la tierra, nuestro mundo se sostiene en el vacío, sobre la nada. Y hace siglos que el Vaticano, estos señores llamados representantes de Dios, persiguieron al pobre Galileo y a Giordano de Bruno. Porque decían, claro, exacto. Porque decían que había otros mundos, claro. Y yo escribí una carta al señor García Espadón, un sacerdote que escribía en Baleares, para ya muerto este señor. Y le dije, usted está defendiendo un poco esto de la Inquisición, y dice que, en cierto modo, en aquellos tiempos tenían razón de hacer esto porque había un atraso, había una confusión, pero no. Yo le digo a usted que la traducción católica de Nácar Coduga, en el capítulo tal, versículo tal, verá, que ya el profeta decía que la tierra se sostiene en el vacío sobre la nada. Por lo tanto, aquel hombre con los cristales y lo que él decía no era más que lo que la Biblia misma ya decía. Y uno de dos, el Vaticano no leía la Biblia, en este caso en que se fundaba, o la leía demasiado. Y en este caso, eran criminales. No lo envenenaron. Pero esto yo lo dije al día siguiente. Y lo dije por la prensa, no lo publicaron. Pero en las cartas se me escriben en la península, y en algunas partes del mundo, y por teléfono de personas que me envenenaron, dije, lo han envenenado. Y hemos cargado un poco para que se diera la... traeros, porque yo de esto de Fátima tengo un mensaje, no es de aquí, pero ahora ya lo de esto de la Virgen, y no ha sido publicado, lo he enviado desde, bueno, ahora hará un año, desde antes de Navidad, del año pasado. Y en la prensa no se publica esto como otras cartas que envío, ni siquiera es fácil. En el diario El País me han dicho que no hay nada. Y ahora este mensaje que hago un llamamiento a los jefes religiosos del mundo, algunos habéis leído ya la contestación que he tenido nada menos que de la Radio Vaticana, y me dicen que esto no se puede decir, esto de hacer un llamamiento por la paz, porque a ellos, a estos señores, no les interesa la paz de Dios, la paz de las metralletas, sí, de las bombas atómicas, defendiendo. No busquéis personas que creen en Dios, en los mandamases de las religiones. Estos son los únicos en el mundo que no creen en Dios. De creerlo, de sentirlo, no habría ni sacerdotes, ni monjas, ni frailes, ni cardenales, ni obispos, ni pastores protestantes. Serían personas como nosotros, trabajadores, que toda la vida y el Cristo interno tratarían de enseñar estas cosas a través de toda su vida. Aunque solamente tuviera para comer y dormir un poco más. No esperen que estos señores hagan esto, porque de sentir a Cristo, mañana mismo no habría poder en ninguna religión. Los catequistas de Juan, sí, hablan de eso. Sabéis, dice Juan, que se habla del anticristo, dice, pero ya habéis visto que ya está ahora con nosotros el anticristo. Por lo tanto, hay que apartarse de este anticristo, que es la contra del Espíritu. Esto lo dice Juan en las cartas, en las epístolas, hace 2 años. Es decir, que Juan ya decía, está, no decía nada. Y ahora dicen, ha venido, ha nacido, es un chico aquí, allá, es un señor que vendrá. No, el anticristo está dentro de cada uno, a través de la historia de la humanidad. Está el anticristo, hay que echarlo fuera para que entre Cristo. Es una forma simbólica, pero ya en el Apocalipsis vemos que se nos dice claramente que el número de la bestia son 666. Estos 36 nos dan el 18. 8 y 1 es 9. Y este 9 es el número más alto que hay en la numeración. Después, si queremos ir más, ya tenemos que hacer composiciones ahí, combinar.